¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Cómo contaré aquí la historia de tan puro y gran amor? Su luz profunda nos refleja su color, la sencillez con que nos llena de calor. ¿Cómo empezar? ¿Cómo contaré aquí la historia de tan puro y gran amor? Su luz profunda nos refleja su color, la sencillez con que nos llena de calor. ¿Cómo empezar? Con solo llegar, lleno de fuerza este vacío que viví. Y se quedó con tanto amor que por doquier quemó. Ya no estoy solo, la llevo aquí. No se separa, miro alrededor, la veo aquí. ¿Cuánto durará este momento que se vuelve eternidad? Sueño que se vuelve realidad, será la historia de mi amor hecho verdad, y ahí estará. hileras de perlas en tus labios en flor. Qué feliz yo me siento cuando estoy a tu lado. Qué romance tan puro es tu amor. Quisiera jamás separarme de ti. Juntos tú y yo lograremos sentir un diluvio de paz que nos hará feliz. Soñarás en mis brazos y al arrullo de besos sentirás sueño bendito que vivimos tú y yo. Nostálgicas llanuras de mi ser, que en mis trigales de impaciente madurez te aguardaba mi voz. Llegaste sin saber que en mis insomnios transformados en canción te presentía, te sentía y entender la sin razón de mi pasión. Llegaste sin saber que sin tener más que ternuras que ofrecer, que sin sobornos ni espejismos de ilusión, reclamaba tu ser. Llegaste sin saber tus ternuras cantarán entre tus labios, ya mis labios te dirán, te dirán, te quiero. Llegaste hasta mi vida para darme la paz que yo anhelaba, hacer bálsamo para mi triste herida, sin saber que desde antes te adoraba. Llegaste sin saber que mis ternuras, tus ternuras cantarán. Entre tus labios ya mis labios te dirán, te dirán. Te olvidaré. amor muy grande que existe entre los dos, entre los dos. Ilusiones blancas y rosas como una flor, como una flor. Un cariño y un corazón que siente y que ama. Siempre felices seremos los dos. Yo le dije que de ella tan solo estaba enamorado, que sus ojos como dos luceros me habían cautivado. Mientras más pienso en ella, mucho más la quiero. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre los dos, entre los dos. Ilusiones blancas y rosas como una flor, como una flor. Un cariño y un corazón que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Quisieras dejarme por mi madre que no ibas a ver. Si pensar en vivir o morir, mucho menos llorar o reír. Cuando has visto llorar a las piedras, cuando has visto resecarse el mar, dime tú. El eterno en el mundo, no más nuestro amor y ya. Golondrinas en son tres jilgueros, vengan todos que hoy van a escuchar la canción más hermosa del mundo, que es la risa de quien quiero más. Feliz, sería feliz, sería sea feliz. Si en tus noches anhelaras mi calor, sería feliz. Si conmigo compartieras tu dolor, sería feliz. Si la vida te parece más hermosa y sintieras que naciste porque yo también nací, sería feliz, sería feliz, sería feliz. Si tus ojos se fijaran en mis ojos, si tus labios le sonrieran a mis labios, me moriría yo de dicha. Pero más, si me quisieras un poquito, alma mía. Si la vida te parece más hermosa y sintieras que naciste porque yo también nací, sería feliz, sería feliz, sería feliz. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Escribo con tinta negra, tan negra como mi suerte. Te escribo con tinta negra, tan negra como mi suerte. Tan negra como mis penas, que al marchar tú me dejaste. Te escribo lleno de angustia y muy lleno de pesares. Diciéndote que no puedo sacarte del pensamiento, diciéndote que no puedo sacarte del pensamiento. La pena mía es tan grande porque así tú lo has querido. Desde el día que te marchaste dejando mi amor herido, desde el día que te marchaste. Marchaste dejando mi amor herido, desde el día que te marchaste dejando mi amor herido. Se queda pendiente.